Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Jesús estableció su reino y ejemplificó los principios que perpetuarían su crecimiento. Como pionero en el sendero de la oscuridad a la luz, Cristo eligió líderes cuyas debilidades estaban eclipsadas por la fortaleza de Él, porque dependían completamente de Él. Aunque fueron desestimados por los líderes religiosos y eran académicamente deficientes, brillaron más que ellos por su transparencia, humildad, dependencia y autenticidad. Es muy vital que todos nosotros, cualquiera que sea nuestro cargo en la Iglesia, exhibamos tales características. Con el tiempo, los que poseen una educación formal importante y una elevada posición social llegan a ser parte de la Iglesia. Como representantes de Cristo, los apóstoles debían dejar una huella definida en el mundo. El hecho de que fueran hombres humildes no disminuiría su influencia, sino que la acrecentaría, porque las mentes de sus oyentes se dirigirían de ellos al Salvador, que aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos. La maravillosa enseñanza de los apóstoles, sus palabras de valor y confianza, darían a todos la seguridad de que no obraban ellos por su propio poder, sino por el poder de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 19. ¿Qué buscas para los líderes de la Iglesia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las tres cosas principales que quieres ver en ellos? Lleva tu respuesta a la clase del sábado y compárala de cada uno.